Carlos Raimundo, y le queremos agradecer mucho la comunicación de marcha del día de hoy y el espíritu. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos ¿Qué días. tal? Buen día. ¿Cómo le va, Walter? Muy bien. ¿Tiene algún significado particular el hecho de que se cumplan 20 años del régimen democrático en la Argentina, esta marcha de la resistencia? Bueno, sí, sin duda, las marchas vienen reclamando permanentemente el final de la impunidad y el acceso a la justicia. Estos 20 años han sido de una lucha permanente, de un reclamo en el que ha habido marchas y contramarchas. Claro. En este momento hemos obtenido la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida y estamos en la etapa de la reapertura de aquellos viejos juicios que habían quedado archivados con todo lo que esto significa. Y en este marco es que se está dando la marcha. Claro. Y tener en cuenta también algunas consignas más allá también de los juicios a los militares, como tienen que ver con construir una democracia distinta en la Argentina, ¿no? Bueno, el tema es que durante la época de la dictadura tuvimos que militar por el derecho a la vida y en democracia el concepto de vida es un concepto integral, debe ser una vida digna y por lo tanto los derechos económicos, sociales y culturales también es una obligación del Estado garantizarlos. Nosotros reclamamos no solamente por justicia por el pasado, sino también por trabajo, por vivienda, por salud y fundamentalmente por la integración de los sectores marginados de la sociedad. Pero sí, es un reclamo y una bandera que han levantado los organismos de derechos humanos, ¿Cómo? ¿no? Perdón. Que es una bandera que han levantado los organismos de derechos humanos en los últimos años, sobre todo, ¿no? Profundizar sobre este tipo de derechos sociales también que fueron avasallados durante los últimos años más allá de la dictadura militar. Efectivamente, porque como yo recién le decía, el concepto de derechos humanos es único. Los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, por lo tanto no puede hablarse de que accedemos a la justicia si además no accedemos al trabajo o a una vida digna, ¿no? Esta interrelación es lo que los organismos poco a poco, a medida que encontramos una respuesta al pasado, hemos ido incorporando en nuestro reclamo. Paralelamente, también hace unos días se había lanzado una propuesta de algunos organismos de derechos humanos para que se motoricen las denuncias, ¿no? En las causas, en las grandes causas que se volvieron a reabrir en contra de los militares a partir de la anulación de las leyes de impunidad, ¿no? Como tratar de que el pueblo apoye un poco estas iniciativas judiciales que no queden solamente en materia de organismos de derechos humanos, ¿no? Sí, efectivamente. Lo escucho un poquito bajo, ¿eh? Pero sí, efectivamente, lo que nosotros estamos interesados en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia es que las causas se reabran y que continúen en el estado en el que quedaron en el momento que fueron sancionadas las leyes de impunidad. Y esto ¿Hay que nos trabajar bastante para eso? Y bueno, los fiscales ya lo han pedido, algunas cámaras han tomado la decisión, la causa de la ESMA está, no está todavía la del primer cuerpo, pero de Sí. todas formas ahí nos encontramos con varios inconvenientes prácticos, si podemos decirlo de esta manera. Por un lado, algunas de las personas que se presentaron, que nos dieron poderes, han fallecido, otros no tienen conocimiento que deberían revalidar. Volverse a presentar, ratificar, digamos, aquella denuncia para ser tenidos como parte. En virtud de esto es que esta tarde estaremos ahí en la plaza tratando de conversar junto con el doctor Torres Molina y algunos otros colegas, tratando de hablar con los familiares y los afectados a fin de poder explicar un poco cuáles son los pasos jurídicos que tenemos que dar para llevar adelante estas causas, la reapertura de estas causas. Claro, cómo poner en orden esas cuestiones legales técnicas, ¿no? Efectivamente. Doctor Horacio Rávena, le agradecemos mucho la comunicación. No, no, al contrario, ha sido un gusto como siempre y hasta todo momento, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Adiós. Era Horacio Rávena de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Del hombre, del cuándo y el dónde, mi lecho y su nombre, airoso se aleja, burlón su capote. Entre todas las muertes del hombre, mi lecho y su nombre, mi lecho y su nombre, airoso se aleja. y él sigue en su alquimia buscando una piedra, vibrando en guitarras gastadas y ajenas, izando en la noche al mástil de guerra, la altiva mirada, la gran calavera, la altiva mirada, la gran calavera. De entre todas las muertes del hombre, mi lecho y su nombre, mi lecho y su nombre, airoso se aleja, burló su capote. Fraseo, parafraseo, evoco, imito, relato, repito, trepo naranjos, salto abismos, tengo sed, abro los grifos, tengo hambre, enciendo un cirio, me alumbro, me encandilo, silbo tu nombre, lo recuerdo, me prolongo, me supongo, me conmino, pinto muros, alzo paredes, tengo un hijo, hago la paz, hago la guerra, viajo, sacrifico, leo salmos, tomo lo dicho, regreso, maldigo, voto, elijo, censuro, sucumbo, aviso, no fumo, toso, escupo, jadeo, me espanto, me mareo, me acicalo, amedrento, saco el pecho, lo escondo, lo afirmo, templo mis cuerdas, marco el ritmo. Suelo estar afín con mi discurso, quiero decir afino, desafino, profeso mi fe, atestigo. Alguna que otra lluvia muero, alguna que otra rosa y vivo. De esta suerte que corren los pobres del siglo y su pose mercando amigos es al padre, a la madre, al sol, a sus dioses. De esta suerte que corren los pobres, mi lecho y su nombre, mi lecho y su nombre, airoso se aleja, voló su capote, la cara tajeada, la pata de rojo, rascando en guitarra su son de otros nortes, izando en la noche al mástil de guerra, la altiva mirada, la gran calavera, la altiva mirada, la gran calavera. De esta suerte que corren los pobres del siglo y su pose, mercando mil voces al padre, a la madre, al sol, a sus dioses, mi lecho y su nombre, mi lecho y su nombre. Camilo, ¿te quedas un cacho más con todo nosotros? Lo vamos a una tanda y seguimos con Camilo Paradis. Y viene estrellado y desgranado, el que ha nacido en los establos, viene con el verso consumado, déjenlo pasar, se llama Pablo. Trae su oda blanca de algún cerro y otra que es más verde que lo espeso. Trae su oda férrea, alta, noble, y otra que es más negra que un minero. Ahí viene contando maravillas, manos que trabajan, que hacen sillas. Viene somnoliento, despeinado, cabalgando el lomo castellano. Ahí viene su verbo sabio, loco, el araucaní. El término trovador creo que significa eso, buscar, digamos. Para mí la canción es una búsqueda. ¿Y qué busca uno? Supongo que se busca a uno mismo, busca su espacio, su lugar, busca a las personas que quiere, busca su futuro. Pero a mí lo que fundamentalmente me parece es que o por lo menos lo que a mí me pasa, lo que a mí me importa de la canción es que el tramo que me importa de la canción es la búsqueda. No el objeto que busco o lo que busco, sino el camino que uno recorre mientras está buscando. Eso para mí es la canción y eso va generando, esa búsqueda va generando constantemente canciones, casi todos los días, te diría. Y bueno, en lo cotidiano, lo trascendental, todos los temas pasan por la canción, absolutamente todos los temas. Y eso es la canción. Y yo cuando, más que cantar canciones, en realidad a mí me gusta escribirlas. Las canto yo porque si no las canto yo no las canta nadie a mis canciones. Pero cuando canto mis canciones o cuando las escribo, y me encuentro a mí mismo, y encuentro a las personas que quiero, y encuentro a mi espacio, a mi país. Cuando hablabas al principio con Valeria, así de Alas, con el tema de las grabaciones, ¿no? ¿Cómo es para un trovador el tema de grabar algo acá en No, y Argentina? es una parte interesantísima para mí de la canción, porque ahí se plantean cuestiones fundamentalmente, cuando uno graba, ¿no? Estéticas, en este mundo que es tan aparentemente estético, digamos, ¿no? Ahí se plantean cuestiones estéticas y está bueno porque uno puede relatar también a partir de una estética que elige. Uno tiene una posición, la elige, se queda en ese lugar y a partir de esa estética, relata y cuenta y dice lo suyo. Y a mí fundamentalmente no es lo que más me interesa grabar, pero si hay algo que me interesa de grabar canciones o de grabar discos, tienen que ver con esto, con cosas que pueden ser contadas casi exclusivamente de una cuestión, desde un punto de vista estético, que es fundamental también. Esto a mí me pasa con la grabación, ¿no? Claro. Y bueno, y qué sé yo, hasta ahora hay una realidad económica también. Yo pude hasta el día de hoy grabar oficialmente un solo disco, ¿no? Ahora estoy trabajando artesanalmente, no en uno, sino en cuatro, porque reuní de 40 canciones de todos los últimos tiempos. Me metí en un estudio y las voy grabando, ya grabé unas 12. Voy sacando de a 10. Y bueno, hago un laburo artesanal, a mí me gusta dibujar y pintar, entonces pinto las tapas y regalo a los amigos. Con el objetivo de que si hay alguien que le gusta y tiene ganas de volver a regalarlo, lo distribuya, ¿no? En Ah, de esa eso manera. ando, sí. Y me interesa toda esta parte de la parte del CD, digamos, o del disco, como quiera que sea, que se llame, donde se plantea la palabra escrita, digamos. Me interesa el libro ¿Por qué? Porque también es un buen espacio para la palabra. La palabra. A mí lo que me gusta de la palabra que queda escrita es que está dicho. Es como que uno se prolonga y continúa en el papel y continúa en el tiempo. El hombre prolonga lo suyo cuando queda. De hecho, uno dice, bueno, ya está escrito, digamos, ¿no? Y entonces por esto me gusta la palabra escrita. ¿Crees que tiene más valor ahí cuando queda fijada No sé si tiene que en más la valor, tiene canción? una carga social y cultural y emocional que me parece que el hombre no le puede ganar a la muerte, pero, y no sé si aspira a ganarle, pero sin duda le juega una mala pasada cuando deja escrito Y pero con algo. la música no sucede algo similar, digo, queda el Son registro. espacios distintos, Claro. sí, yo te digo, lo que a mí me interesa de la palabra escrita es eso, como hay otras cosas que me interesan de la canción Una y de su acumulación, espacio. ¿no? Que puede hacerse en el A mí papel lo que me también. gusta es que, yo lo que siento es que yo continúo, me prolongo cuando dejo, y yo por esto suelo cuidar mucho mis escritos, porque desde ahí escribo, digamos. No solo escribo canciones, escribo obras de teatro, escribo cuentos, y lo que siento es que queda mi pulso latiendo en un papel y continúa. Y esto es lo que me gusta, digamos, de la palabra escrita. Y a mí me gustaría que los discos puedan contar con esa posibilidad. Me gustaría que un disco tenga ese tratamiento también, o sea, el mismo que puede tener un libro, digamos. Aparte de escuchar, me gusta lo que está escrito. Y bueno, y ahora estoy en esta aventura, digamos, de manuscribir mis discos. Entonces estoy dibujando y escribiendo las tapas y las letras de las canciones y una suerte de bitácora de a bordo donde voy contando lo que me va pasando con respecto a la grabación puntualmente. Y las voy dejando ahí por el mundo. Y cuando contabas que más que nada la inspiración para los temas tiene que ver con la búsqueda, en todos esos recorridos que hiciste por distintos pueblos, de esa búsqueda. Hasta en el África, ¿no? ¿Fuiste encontrando algo así también con la gente cuando estabas presentando? Todo el tiempo encontrás cosas. Todo el tiempo encontrás cosas. No puede ser de otra manera. Cuando uno busca, encuentra, eso es cierto. Pero por eso te digo, yo rescato fundamentalmente después, una vez que encuentro, ya, o sea, no, a mí lo que me seduce realmente es el tema de andar constantemente buscando, buscando un acorde, buscando una palabra para definir algo, buscando una idea. Y sí, todo el tiempo aparecen, y todo el tiempo está encontrando, y eso es lo maravilloso de la búsqueda, ¿no? Uh-huh. ¿Te ganas de hacerte una última? Bueno. Gracias, Camilo, por acercarte y por dejarnos estos regalos ahí cantados y esta extensión de voz también en el aire. Bueno, no, gracias a ustedes porque nos dan estos espacios los tipos que andamos cantando por ahí. Es, digamos, son necesarios estos lugares, así que gracias. Éxitos allá en la búsqueda hacia el Bolsón y en la vuelta también. Bueno, gracias. ¿Dónde se te puede escuchar acá en Capital? Uh-huh. Ahora vamos a estar en... pero yo soy un desastre para eso. Voy a estar en Martín Coronado, en un lugar que se llama Arte y Vida, creo que el 12 de diciembre. Ajá. creo. Bueno, cualquier cosa me puede mal. Después voy a estar en Marcos Paz y bueno, y después lo que hacemos con la temporada, con la compañía Mangangá es nos partimos rumbo hacia Salta. Ajá. Vamos a hacer la temporada, digamos, la misma historia que estábamos sosteniendo y defendiendo aquí en Buenos Aires, la vamos a ir a defender a Salta. Ahí durante el verano. Vamos a tratar de estar enero y febrero ahí. Lindo momento para ir a Salta. Sí. Enero y febrero. Fuerte, fuerte, está fuerte. Camilo, muchas gracias por haber venido. Gracias. A Camilo Pardi en Vinilo 33. Bueno, casi las 12 menos 5 del mediodía, ya va culminando Vinilo 33, señores, en el día de hoy. Pero antes nos vamos a comunicar nuevamente con el móvil, con Dante Báez, que está en la calle. Dante, ¿cómo te va? Hola, ¿me escuchás? Hola, Dante. Hola, hola. ¿Me escuchás ahora? Sí, ahora sí. Ahí estamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Bueno, te cuento, estamos en Plaza de Mayo. Uh-huh. Alrededor de la pirámide están dando vueltas, simbólicamente, antes de que comience la marcha de la resistencia, un grupo de organizaciones por los derechos de los discapacitados, REDI, es la red por los derechos de los discapacitados, que, bueno, hicieron una concentración en la esquina de la Casa de Gobierno, acercaron un petitorio, intentaron entrevistarse con alguien del gobierno para puntualmente pedir hoy, que es el día del discapacitado, de la persona con discapacidad, bueno, lo que tiene que ver con el transporte, ¿no? Que es un problema que no está resuelto, más allá de que esté siempre firmado en los papeles y supuestamente con leyes que lo avalan. Claro. Yo estoy hablando con Ana María Martínez, ella es presidenta de una asociación de padres por los derechos humanos de personas con discapacidad de Entre Ríos. La red y la particularidad que tiene es que es a nivel nacional y agrupa a muchas organizaciones. Escuchemos lo que nos contaba. En toda la nación hay una legislación brillante, votada por Menem, votada por cada hijo de puta, y sin embargo ninguna se cumple, ninguna se cumple. La de transporte hace un año y medio que está sin reglamentar, no tenemos acceso. Un pasillo de un colectivo de larga distancia mide 23 centímetros, ni siquiera yo entro, menos mi hija paralítica. ¿Qué es lo que están pidiendo puntualmente? Puntualmente, que se reglamente la ley de pases libres. Segundo, que el transporte sea accesible según la legislación vigente. Debería estar el 80% de los colectivos de la planta urbana de Buenos Aires accesibles y no es así. Yo vivo transitoriamente aquí, pues mi hija se atiende en esta ciudad porque en el interior no hay posibilidades de atención. Por eso conozco la situación de esta ciudad. Bueno, el reclamo más fuerte entonces, el derecho a, bueno, al tener todo en orden para que las personas con discapacidad puedan viajar en el transporte público como cualquier otro. Rodolfo Jansón, que es abogado en la Argentina de los familiares de desaparecidos de origen alemán. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. La decisión extra del tribunal de Nuremberg en el caso de Carlos Suárez Mason ya se había producido, ¿no? Ya tenía un pedido. En el caso de, ¿no?, Elizabeth Kessemann, el tribunal de Nuremberg había pedido la extradición de Suárez Mason hace unos 2 años, era el gobierno de Fernando de la Rúa y estaba vigente el decreto que impedía los trámites de extradición en estos casos. Claro. Así que lo que se hizo en su momento, el juez Gabriel Cavallo, que aún estaba a cargo del Juzgado Federal 4, dispuso la detención de Guillermo Suárez Mason y a la espera del pedido de extradición. El gobierno de Alemania envió la extradición y la Cancillería Argentina jamás lo giró, claro, a la justicia, y así fue que quedó liberado en este proceso Suárez Mason. Pero lo interesante es que la embajada alemana, bajo las órdenes del gobierno federal, dispuso a través de su abogado Alberto Zuppi, presentarse y recurrir la decisión del Poder Ejecutivo argentino, y actualmente, bueno, es uno de los planteos que está pendiente a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cuestión de si correspondía o no la extradición de Suárez Mason, si era legal el decreto de la Rúa, y además la embajada cuestionó la constitucionalidad del indulto de Carlos Menem, que había beneficiado a Suárez Mason. Por eso también es importante el caso de Elizabeth Kesseman, porque tiene que ver también con la cuestión de los indultos otorgados tanto a Videla Macera como a Guillermo Suárez Mason. ¿Y en qué medida modificaría la situación de Videla de Macera este cuestionamiento de los indultos? Bueno, para nosotros, en realidad no solo para nosotros, para la Comisión Interamericana, para la Corte Interamericana, para los organismos de protección internacional de derechos humanos, ha quedado claro que ninguna disposición de derecho interno, entre ellos el indulto, puede alegar ningún Estado para no someter a juicio ni condenar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Por claro. lo tanto, el indulto otorgado por Menem en su momento viola de manera frontal la Convención Americana. Así que, bueno, es una cuestión a debatir, pero para nosotros no cabe duda. Y afortunadamente para muchos, o para algunos jueces y fiscales también. Así que, bueno, eso es un... es una batalla que tenemos que dar. Lo importante en estos pedidos de extradición, sí, de arresto provisorio con miras a extradición por ahora, es, en primer lugar, que el gobierno argentino de Néstor Kirchner no obstaculice de ningún modo el planteo realizado por el Tribunal de Núremberg. En segundo lugar, que se disponga en forma inmediata, cuando llegue el pedido de arresto, se disponga el arresto de estas tres personas, que si bien ya están detenidas por otras causas, que también queden detenidas por este. Ajá. Y que afronten el proceso de extradición en ese carácter, detenidos, y que hagan valer todos sus derechos, pero en el proceso de extradición, y no con volteretas de índoles políticas o presiones militares. Más allá de la detención que tienen por los robos de bebés, que sean extraditados igual. Sí. Ajá. También están... Videla también está detenido por la existencia del Plan Cóndor, y también están detenidos, bueno, ahora no me acuerdo, pero hay una o dos causas más por las que están detenidos. Y una vez que el decreto de la Rúa, este que frenaba estas extradiciones, fue derogado por el gobierno de Kirchner, y teniendo en cuenta el antecedente que se había planteado con los pedidos de extradición en España, ¿qué pálpito le da, Rodolfo? Bueno, es importante este planteo de Núremberg, porque es el primero que se produce con posterioridad a la nulidad. Eso es importante. Y entonces, como primer punto, insisto, va a ser importante saber cómo se va a mover el Poder Ejecutivo de la Nación con esto luego de la nulidad. Porque más allá del dictado de la nulidad por vía legislativa, aquí lo que se trata es de que se tramite el proceso de extradición en el ámbito judicial y que no haya ningún tipo de presión ni obstáculo de ningún órgano estatal, y obviamente mucho menos privado, para que estas personas no tengan que responder por este requerimiento que hace el Tribunal de Núremberg. Muy importante también para los familiares después de tantos años, ¿no? Sí, lamentablemente hay que decir que tanto por el caso de Klaus Sijang como por el... Bueno, no hay sobrevivientes de la familia de Klaus. Y de Elizabeth Kesseman hay una hermana que vive en Estados Unidos y un hermano que vive en Tübingen, en Alemania. Bueno, ellos mantienen contacto con nosotros, obviamente. Pero lo importante es que aquí se mantiene una comisión de familiares de origen alemán, y que, bueno, obviamente han recibido, hemos recibido con mucha satisfacción la orden de captura de emanada del Tribunal de Núremberg, uh-huh. que esperemos que no sean las últimas. Rodolfo Jansón, te queremos agradecer mucho la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Era Rodolfo Jansón.